Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 17 de diciembre. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque vendrá el Señor y tendrá compasión de sus pobres. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio a nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su vida divina. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se aparta de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey, tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene en la familia humana y trae el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya en estos días que suelen llamarse ferias de Adviento, es decir, preparaciones inmediatas al Adviento. Estamos a una semana, 7 días, de celebrar el nacimiento de Cristo y la palabra de Dios nos anima con esperanza a seguir para celebrar esa Navidad con espíritu de conversión. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo viene, pero viene en la familia. Ya lo vamos a reflexionar cuando toque hablar de la Sagrada Familia. Viene a través de los hijos. Una persona me comentaba de una noticia que ustedes saben está surgiendo en el mundo. No es noticia nueva. Hay países donde ya no nacen niños. No nacen niños ni porque haya pobreza, ni porque haya una pandemia, ni porque hay otros problemas de infertilidad. No nacen hijos por la comodidad. Un hijo incomoda, un hijo sale caro. Esta es la mentalidad, dice que son países que tienen todo para mantener a los hijos, hasta les pagan para tenerlos. Es una pena porque hoy el cumplimiento de la venida del Salvador pasa a través de una familia, como este libro del Génesis que leemos hoy, cuando Jacob llama a sus hijos y a cada uno les va diciendo cuál es su futuro y finalmente habla de Judá. Judá porque dice, de él saldrá aquel que va a ser realmente el Salvador de Israel. Por su parte, el Evangelio comienza en San Mateo también contando cuál fue el origen de Jesucristo, la genealogía humana de Jesucristo, porque él es Dios y hombre, hombre y Dios. Y comienza con todos estos nombres. Y dice uno, bueno, ¿qué familia, eh? Porque había de todo, había gente muy buena, había mujeres de mala vida, habían traidores, habían idólatras, pero nace Jesucristo. Finalmente nace, dice, hasta donde llega, hasta José, porque la tribu de Judá, la que había dicho Jacob en su promesa, Jacob había predicho, y Jesús nace de... Bueno, nace de María, esposa de José, pero no nace porque José es su papá. No, nace porque es la familia que Dios quería darle. Con hijos, pero el hijo es una bendición. En este caso, la mayor bendición. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos el tema de los hijos. Nos damos cuenta de que aún en nuestros países, que son, diríamos, países menos ateos, se está dando porque los hijos son una molestia para viajar, para tener. Nos damos cuenta de este drama. Y en segundo lugar, nos damos cuenta que Dios cumple sus promesas a pesar de que en la familia haya de todo, como estos antepasados de Jesús. Había idólatras, había gente de mala vida, pero Dios hace que nazca su hijo más allá de los obstáculos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque has venido a través de la familia humana, la familia que es tan importante, la familia donde se tiene a los hijos como una bendición. Pero hoy, Señor, te pedimos que bendigas a las familias y te pedimos sobre todo para que tengamos la fe de que nadie nace malo, sino que los hijos pueden perderse si los padres pues no cuidan de ellos. Gracias, Señor, por venir a través de esa ascendencia tuya y podemos tenerte en la carne, hijo de María y también como hijo adoptivo de José. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 71 dice, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Es un salmo que es un reclamo, ¿no? Porque el pueblo quiso tener reyes, pero cada rey era peor que el otro. Los gobiernos que se van sucediendo, para enriquecerse, para quedar mal, para hacer las cosas contrariamente a lo que dijeron. Y bueno, por eso dice, Señor, comunica tu juicio al rey y al hijo de reyes, ¿no? Para que haya justicia y para que ciertamente haya paz y que el Señor lo bendiga eternamente. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos este niño que vendrá y que vendrá de una familia humana, pero él es el santo de Dios. Y ponemos en él nuestra confianza diciendo, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, pues darnos cuenta de esto que sucede, ¿no? Y que sucede y que no es bueno, porque hay quien tiene mascotas en vez de hijos, y como digo, los malos ejemplos de los países así llamados desarrollados, donde el aborto ha matado 72 millones de personas, han muerto abortadas en los últimos años. Entonces, esto no vaya entrando como un buen ejemplo, porque lo malo es malo, aunque todos lo hagan, y lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y pidamos al Señor para que en las familias haya siempre ese gozo de acoger al hijo. No será fácil, especialmente para la madre, pero es un don de Dios. Por esto nosotros dirigimos a la mujer del Adviento y le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.